106.9. Siempre. You

Hoy más que nunca, tengamos paz y esperanza. Sonríe. De esta vamos a salir. La FM. Siempre. It's always insecure. En el 2020, la FM 106.9, la radio inmortal. Together, ooh, can't you see, girl? I- want you now and forever, close to me. I'm lost. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre.